porque sí. ¿Con qué derecho me haces temblar cada momento si estás o no estás? ¿Con qué derecho me siento inseguro de ti? ¿Con qué derecho te crees tener el derecho de andar robando mis sueños, ladrona de amor? ¿Con qué derecho me haces temblar cuando te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho te quedas en mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja esconder que con un beso tan solo soy tuyo otra vez? ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Y mira nada más lo que has hecho. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho?